allá en lo alto, ciudad de esplendor, llena de gloria, radiante fulgor, calles de oro, mar de cristal, luz infinita, amor celestial. Ya no hay llanto, ya no hay dolor, todo es gozo en su resplandor. Dios con su pueblo, Él es su rey, nueva Jerusalén, oh gloria a Él. Oh Jerusalén, Jerusalén, morada celestial, donde la vida nunca tendrá final, los redimidos viven allí, ciudad gloriosa que yo miraré. Muros de jaspe, zafiro y rubí, 12 portales, un río sin fin. El sol no brilla, no hay oscuridad. Cristo es la luz de la eternidad. Vi descender del cielo aquel lugar, como una novia lista para el altar. Dios con nosotros, su amor sin fin, y en su presencia quiero vivir. Oh Jerusalén, Jerusalén, morada celestial, Señor, ven no tardes más.